El 16 de abril del 2014, un cambio de dirección brusco fue la causa de la desestabilización y el hundimiento en alrededor de una hora del ferry surcoreano Sewol, resultando en 304 muertos. Confirmaron los resultados preliminares de la investigación. El buque realizó un giro brusco de 15 grados cuando navegaba por un canal estrecho en aguas del sureste de Corea del Sur, lo que provocó que la nave se inclinara hasta finalmente cruzar el punto de retorno y se hundió. El exceso de carga, una remodelación ilegal y la falta de pericia del timonel causaron el naufragio del ferry surcoreano. Eso descubrieron los peritos. En el momento que se hundió, el buque llevaba más de 3 veces la carga permitida. O sea que el principal problema del hundimiento no fue un problema mecánico, fue un problema moral. Descubrieron que eso fue posible porque se hizo una remodelación ilegal a la nave y la corrupción de las autoridades que se dejaron sobornar coincidieron para que eso sucediera. Y ya lo que quedó, pues, solo fue cuestión de tiempo que se combinara esos actos de corrupción con la falta de pericia de un piloto que dio un giro saliéndose de curso y naufragaron. Hoy vamos a estudiar un naufragio registrado en la Biblia, pero no es un naufragio marítimo, es un naufragio espiritual. Sin embargo, las causas fueron similares al naufragio de Corea del Sur. Fueron primero causas morales y después resultaron en un naufragio en la fe y finalmente en ruina. Primera de Timoteo 1, versículos 18 al 20. Voy a leer en voz alta. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado para que aprendan a no blasfemar. Hoy vamos a basarnos en este pasaje de la Escritura de 1 Timoteo 1, 18 al 20, para descubrir una estrategia para no naufragar espiritualmente, aprendiendo del ejemplo y de las instrucciones que allí se nos dan. El título que yo he dado a este mensaje es La defensa estratégica de la sana doctrina. Y le puse así, con base en un par de palabras que están en el versículo 18, la palabra que la Biblia de las Américas tradujo pelés y batalla. Las dos palabras en griego son la palabra estrateuo, de donde viene nuestra palabra estrategia. Entonces el título es La defensa estratégica de la sana doctrina. Ya dije en los temas anteriores de esta serie que el tema principal de la carta tiene que ver con la doctrina sana, con la verdad, con la enseñanza correcta de la verdad. En los versículos 1 y 2 del capítulo 1 vimos cómo Pablo saluda a Timoteo y luego le encarga en el versículo 3, si ustedes revisan nada más para que tomen el contexto, cómo le da las instrucciones para que él instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y en el versículo 4, ni presten atención a mitos y genealogías. Entonces, él le da instrucciones para que regule la enseñanza en la iglesia en los versículos 3 al 11. Y después del versículo 12 al 17, a modo de testimonio, él eleva una alabanza y una acción de gracias, una acción de gracias a Cristo y una alabanza a Dios, como un testimonio de lo que hace la sana doctrina en la vida de un hombre como él, que fue capaz de convertirlo. Y ahora, en los versículos 18 al 20, Pablo retoma la orden de tener control sobre la doctrina en la iglesia, asociándola con el cumplimiento que Timoteo le debía de dar a un llamado especial que Dios le hizo como ministro del Evangelio. Entonces, hoy vamos a hablar de la defensa de la doctrina y vamos a descubrir ahí que es un imperativo. En el capítulo 1, versículo 3, ya Pablo le dijo a Timoteo, nadie debe estar enseñando mala enseñanza. En el versículo 4 dijo, ni tampoco presten atención. Entonces hay una manera activa de enseñar lo incorrecto y una manera pasiva de tolerarlo, exponerse a la falsa enseñanza. Ahora en este versículo, Pablo le va a decir a Timoteo que no solamente hay que impedir que otros enseñen dentro de la iglesia y mandarles a otros que no estén prestando atención, sino que además hay que denunciar la falsa enseñanza y a los falsos maestros. Y aquí hasta se mencionan el nombre de dos de ellos. Por eso titulé el mensaje, La defensa de la doctrina. Y vamos a ver que para defender la doctrina, bueno, la defensa de la doctrina es un imperativo, es una orden que requiere estrategia. Y vamos a ver cuál es esa estrategia según Pablo en estos versículos, ¿ok? El bosquejo que vamos a seguir hoy es, en primer lugar, vamos a ver que la defensa de la doctrina verdadera es un imperativo, especialmente es un imperativo pastoral, es un imperativo, una orden a los pastores. Y segundo, vamos a ver que la defensa de la sana doctrina se debe realizar con estrategia. Y ya vamos a explicar qué es eso. Así que vamos al texto directamente y a comenzar a indagar los detalles. En el versículo 18 comenzamos viendo una vez más, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Observen cómo Pablo comienza aquí diciendo, la Biblia de las Américas dice, esta comisión. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros, probablemente, o muy pocos, nos hemos dado la tarea de aprender el idioma original del Nuevo Testamento. Pero les voy a leer unas palabras para que se den cuenta, si ustedes pudieran haber leído estos pasajes en griego, cómo se oiría. La palabra comisión en el versículo 18, el texto griego usa el sustantivo parangelía. Esa es la palabra que está en griego. En el versículo 3, regresándome en el capítulo 1, cuando dice, te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras, dice la Biblia de las Américas. El griego dice en el versículo 3, parangelo, que es el verbo, es el mismo. Parangelía, versículo 18, parangelo, versículo 3, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción, debajo de esa palabra instrucción en griego, es una vez más la palabra parangelía, o como lee la Reina Valera, mandamiento, mandases, mandamiento. En pocas palabras, la comisión de la que Pablo le está hablando a Timoteo en el versículo 18 es el mismo mandamiento del versículo 3. Es decir, que el mandamiento de asumir el control de la enseñanza en la iglesia es lo que Timoteo le debe de prestar atención. Entonces, volviendo al versículo 18. Esta comisión, o la Biblia de las Américas también dice, en la nota al margen, si tienen ustedes esa versión, van a ver que dice este mandato. El mandato de impedir que se enseñen falsas doctrinas y mandar que se preste atención, que ya no se preste atención a la falsa enseñanza tampoco, ese mandato, dice el versículo 18, ese mandato te confío, hijo Timoteo. La palabra confío aquí es un término bancario. Es el término que usaban los antiguos para referirse a un depósito. Cuando alguien depositaba sus valores en un banco, ya había bancos en ese tiempo, usaba ese término. Lo que Pablo le está diciendo, Timoteo, yo, por orden del Señor, he depositado este valor en ti, y el valor es la sana doctrina. Se te ha entregado la verdad. Es un depósito muy especial que se ha hecho. Entonces, ese depósito que has recibido de parte de Dios, tienes que cuidarlo. Tú tienes que ser fiel a la orden. La palabra mandato que ya les mencioné, esa es la palabra que usaban en las esferas militares cuando se referían a las órdenes que un superior le daba a un inferior. El lenguaje que Pablo está usando aquí es lenguaje militar. Junto con la palabra que ya les mencioné, la palabra pelees y la palabra batalla. Pero antes de explicar eso, observaron el versículo 18 que dice: este mandato deposito en ti, o sea, es una expresión de gran confianza que Pablo está teniendo en Timoteo, una expresión de confianza de que él va a vigilar la enseñanza, la doctrina en la iglesia. Y luego dice en el versículo 18, conforme a las profecías que antes se hicieron a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. ¿De qué está hablando? ¿De qué profecías está hablando ahí? Les voy a explicar. Cuando Timoteo fue llamado al ministerio, Timoteo, al igual que cualquier otro ser humano, vivió un tiempo de su vida preocupado por sus propios intereses, hasta que Dios hizo llegar el conocimiento del Evangelio en su vida. Y él, al escuchar el Evangelio, creyó en el Evangelio. Por lo que se sabe, y expliqué en el primer tema de esta enseñanza, ustedes lo pueden volver a escuchar, ahí vimos cómo Timoteo era un hijo en la fe de Pablo. Es decir, él se convirtió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo cuando Pablo llega a Listra, según Hechos 14. Y Timoteo era un jovencito, un adolescente, y ahí se convierte a Cristo. Pablo sigue su camino predicando el Evangelio y al tiempo regresa al lugar y descubre que Timoteo, observen cómo dice la Escritura en Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3. Cuando Pablo regresa en su segundo viaje misionero, resulta que al llegar a Listra, versículo 16:1 de Hechos, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ya para cuando Pablo regresa, varios años después, Timoteo ya ha crecido, y no solo ha crecido físicamente, pero ha crecido en la fe. Ha crecido tanto en la fe que se ha ganado una buena reputación, no solamente en la iglesia que estaba en Listra, sino en las iglesias que estaban en las ciudades vecinas. Empezó a destacarse siendo un joven. Entonces, dice el texto en el versículo 3, Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó. Entonces, Pablo ve el potencial en este joven, el liderazgo que ha desarrollado espiritualmente, y Pablo, con el ojo que tenía, dijo: este muchacho yo quiero que ande conmigo, ¿quieres venir? Seguramente Timoteo ha de haber expresado algún interés, y entonces Pablo lo adopta como discípulo y se lo lleva. Y desde ese momento, por los próximos 20 años, Timoteo va literalmente a vivir día y noche con Pablo. ¿Se imaginan cuánto aprendió? ¿Cuánta autoridad y cuánta sabiduría adquirió? Espiritualmente hablando. Ahora, hubo un momento en el que Timoteo pasó de ser un simple cristiano, un creyente, y se convirtió en un líder, en un pastor, un misionero. ¿Ven eso? Por lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 1:18, dice que se hicieron ciertas profecías en cuanto a Timoteo. Y aquí mismo en 1 Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 14, dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Presbiterio significa grupo de ancianos y se está refiriendo a los líderes de las iglesias. Voy a explicarles entonces qué es lo que se nos está diciendo en este pasaje y cómo funciona el desarrollo de un líder dentro de la iglesia. El día que a Timoteo le impusieron las manos los ancianos, es lo que nosotros llamamos un acto de ordenación. Es cuando a un hombre que es líder en la iglesia y lo ha sido por un tiempo, los otros líderes espirituales y también la iglesia misma han visto con evidencias sobradas lo que Dios ha hecho, el llamado que Dios le ha dado a esa persona, y entonces lo afirman en un acto solemne, oran por él otros líderes después de haberlo puesto a prueba por un tiempo y comprobado que es un hombre fiel al llamado, y entonces se le afirma públicamente como un ministro del Evangelio. Eso es lo que llamamos la ordenación al ministerio. Y entonces, normalmente cuando un creyente empieza en su vida cristiana y ese creyente, por medio de su servicio y de su sabiduría y su conocimiento, se empieza a ganar el respeto, es solo cuestión de tiempo, el respeto de la iglesia, es solo cuestión de tiempo cuando ese creyente empieza a asumir liderazgo, empieza a dirigir áreas de ministerio, hasta que en algún momento su capacidad y su carácter y su corazón lo conducen a ganarse el respeto de toda la iglesia. Es probable entonces que la iglesia lo va a reconocer como un líder en la iglesia. Y cuando esto sucede con buenos resultados por un tiempo, entonces viene la ordenación. En el caso de Timoteo, cuando él fue ordenado al ministerio, lo que Pablo está diciendo es que no solo siguieron la tradición bíblica de imponerle las manos. Normalmente el ministro era puesto a prueba, le hacían todo tipo de preguntas doctrinales y de cualquier clase, y al ver que era un hombre calificado para el ministerio, con el buen testimonio delante de la iglesia, entonces se elevaban oraciones especiales poniéndole las manos encima. Al grupo de líderes, de pastores o ancianos, se le llamaba presbiterio. Y en algunos ambientes cristianos todavía se les llama así. En el tiempo del Nuevo Testamento todavía no se completaba el canon de las Escrituras, es decir, todavía no se terminaban de escribir los 66 libros de la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento. Así que era muy común que el Espíritu Santo les daba palabras proféticas, y eso es lo que pasó. Lo que vemos de lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cuando a Timoteo lo ordenaron al ministerio, algunos de los ancianos recibieron una palabra de parte del Espíritu Santo para Timoteo. Y por lo que vemos en 1:18, esa palabra era algo como esto. Le decían: Timoteo, el Señor dice que tú vas a ser un soldado que va a pelear las batallas del Señor. Por eso Pablo le está diciendo en el 1:18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas, ¿qué se le dice? Pelees la buena batalla. A la luz de la Biblia, hermanos, la forma principal en la que Dios llama a un hombre al ministerio no es porque otros vengan y le digan: tú tienes que ser pastor. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice: palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, pausa. La palabra obispo significa sobreveedor. El término latino es supervisor. Y se está refiriendo a los pastores o a los ancianos. En el Nuevo Testamento, el término pastor, anciano y obispo son lo mismo. ¿Ok? Entonces, si alguno quiere ser pastor, podríamos decirlo, si alguno quiere ser anciano, si alguno quiere ser obispo, dice, buena obra desea. Esto nos ilustra a nosotros que la forma más común en la que Dios obra para llamar a alguien a ministerio es haciendo nacer en ese hombre el deseo. En otro lugar dice la Escritura que es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que Dios vaya a decirle a otros: ve y dile que tiene que ser pastor. No, no, Dios no necesita hacer eso en este caso. El Señor nace en el corazón del hombre escogido para el ministerio este deseo. Y este deseo se va a ver confirmado a través de señales de afirmación. Primero, porque el hombre va a estar dispuesto a pagar el precio que se necesita para ser un líder. Segundo, va a ser porque el hombre se va a ganar el respeto de la iglesia a través de sus hechos y de su conducta, y finalmente el hombre pues va a ser afirmado al cabo del tiempo por su conocimiento, por su carácter, por su capacidad, hasta que son ordenados al ministerio. Hace varios años Dios me concedió la gracia de pasar por ese proceso. Cuando menos 3 veces me han afirmado públicamente en 3 países diferentes donde el Señor me mandó servir. Todos los cristianos debemos cuidar que en la iglesia se enseñe solamente la verdad, pero especialmente los pastores y los líderes, como lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, son los responsables de vigilar que se enseñe la sana doctrina en la iglesia. La única forma en que un hombre puede hacer eso es cuando conoce la doctrina. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo la va a defender? ¿Cómo la va a cuidar si no la conoce? ¿Conoce usted la verdad? ¿Cómo podemos saber si un líder conoce la verdad? ¿Cómo? ¿Eh? Pues preguntándole, ¿verdad? ¿Queremos saber si un hombre sabe? Pues hay que preguntarle, hay que hacerle preguntas. Cuando me ordenaron a mí, aquí en Estados Unidos me ordenaron al ministerio, pero en inglés, porque pues yo, por la gracia de Dios, puedo hablar los 2 idiomas, o al menos lo intentamos, ¿verdad? Entonces se volvió a cumplir el procedimiento, vinieron pastores de varios lugares, un día, muchos pastores en español primero, y me hicieron muchas preguntas teológicas y bíblicas y ministeriales. Y luego pasaron varias semanas y luego vinieron pastores americanos en inglés y me hicieron preguntas. Ya después ellos dijeron si estaban tranquilos de que yo fuera ordenado o no. Y sí fui. Así que no soy un pastor desordenado, ¿ok? Bueno, ¿saben? Ya hablando en serio, cualquier persona que quiere ser líder en la iglesia debe pasar por un serio examen doctrinal y bíblico. Esta es la razón por la que, desgraciadamente, mis amados hermanos, aunque algunos quieren ser ancianos o pastores, no califican para hacerlo por su falta de seriedad en el estudio de la doctrina. ¿Por qué no hay más ancianos y pastores en muchas iglesias? Pues las razones pueden ser muchas, ¿me entienden? Pero una de ellas es porque queremos, al menos en iglesias como la nuestra, iglesias sanas, que los hombres estén calificados bíblicamente. Y es importante que los hombres conozcan bien la doctrina y la pueden defender. Entonces, en cuanto a estas cosas, no nos preocupa lo que hacen otras iglesias. A nosotros nos preocupa nada más ser una iglesia bíblica. ¿Ok? Ser una iglesia bíblica. Y mi invitación ha sido siempre a los hermanos varones que se sigan esforzando. Y gracias a Dios en esta iglesia hay hombres con mucho potencial que se están esforzando. Y por eso vamos a abrir pronto nuestra escuela de capacitación para poder ayudarles con los recursos que hacen falta para que ellos también puedan estar equipados en esta área necesaria. Entonces, la defensa de la sana doctrina es una responsabilidad de todos, pero especialmente de los líderes, a la luz de lo que vemos aquí de la orden de Pablo a Timoteo. Pero también, por lo que vemos en el versículo 18 al final, a él se le dice que debe de hacerlo peleando la buena batalla. Yo siento que la traducción al español no le hizo justicia al original. Porque en español la palabra batalla se refiere a un evento en el que 2 fuerzas militares se encuentran, ¿cierto? Pero la palabra estrateuo o el verbo estrateuomai, ahí en el original no se refiere a un evento, se refiere a todo el proceso del ejercicio militar. Se refiere al entrenamiento físico, se refiere a la planificación, al desarrollo, a la colecta de los recursos, a la movilización de las Fuerzas Armadas, a su colocación en el campo y también a la batalla. O sea, la palabra implica todo el proceso militar, todo el proceso del trabajo militar. O sea, volviendo a leer el pasaje con esta nueva perspectiva, diríamos que Pablo tiene la comisión, Timoteo recibe la comisión, la confianza, conforme a lo que se le dijo el día de su ordenación al ministerio, donde se le dijo que él era un siervo del Señor que iba a pelear por la fe, por la verdad. Entonces le pide a él que siga la estrategia, que es redundante y es por énfasis, que él haga la estrategia de la buena estrategia del soldado del Señor en lo que respecta a la fe. Ahora, ¿cuál es esa estrategia? ¿Cuál es la estrategia que debe de seguir Timoteo para guardar la doctrina, para defender la verdad? Ahora hagamos un paréntesis para aclarar algo. No puede haber, hermanos. Fíjense cómo en el mundo que nos toca vivir en esta generación, cómo la gente en el ambiente secular hace compartimientos en su mente en lo que respecta a lo que ellos dicen que es verdad. En el mundo en que vivimos, en los ambientes seculares se nos dice que si se trata de una opinión en cuanto a ciencias exactas, entonces solo hay una verdad. Pero si se refiere en cuanto a ciencias sociales y humanidades, hay muchas verdades. Es decir, si tú estuvieras, por ejemplo, estudiando ingeniería, medicina, biología, esas ciencias exactas, entonces solo tiene que haber una verdad, ¿me entiendes? Porque si no hay una sola verdad, entonces un médico le puede decir hígado y otro médico dice, no, ese no es el hígado, hay que llamarlo estómago. No, no, no, las cosas son lo que son y siempre lo serán, ¿me entienden? 2 por 2 va a ser siempre 4, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Entonces, en esa rama del estudio humano, ellos no tienen dudas en que hay una sola verdad, no hay verdades contradictorias, ¿me explico? Pero cuando abordamos los temas de las ciencias sociales y de las humanidades, el mundo se sacude ese principio de que hay una sola verdad, y aquí nos dicen que verdades contradictorias pueden coexistir, que cada quien tiene su propia verdad y que merece respeto. Pero eso no puede ser, por lógica no es cierto. No puede ser una cosa verdad y lo contrario ser verdad al mismo tiempo. No se puede. Hay solo una verdad, no hay dos. Y la única forma de no actuar sin razón es que nosotros aceptemos que tiene que haber una verdad, un patrón para medirlo todo, y eso aplica a todas las facetas de la vida y no nada más a las ciencias exactas. Estoy diciendo esto porque para ellos la teología, pues, no es una ciencia exacta. Pero nosotros a la luz de la Escritura entendemos que la teología no es una ciencia exacta ni es una ciencia social. Es la madre de las ciencias, porque a través del entendimiento de Dios es que debemos filtrar todo conocimiento. Ahora, entonces, decimos esto porque solo hay una verdad en lo que respecta a los asuntos espirituales. Y esa es la verdad como Dios la ha definido, el Creador. Y creemos que las Sagradas Escrituras para nosotros es la fuente de verdad. El Señor Jesús dijo en Juan, en su oración intercesora, capítulo 17, versículo 17, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso creemos nosotros como cristianos, somos cristianos, bíblicos, porque creemos que la Biblia es esa verdad que Dios nos dejó para evaluarlo todo y para guiar nuestra conducta. Ahora, aquí hay una estrategia que Pablo le va a recordar a Timoteo que él debe de seguir para cumplir con el encargo de ver que la verdad se preserve. Ahora, en términos prácticos, creyentes, cuando nosotros estamos hablando de la verdad, de la sana doctrina, nos referimos al pináculo de toda la revelación de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la doctrina que se desprende de él, que nosotros tenemos en los 66 libros de la Sagrada Escritura que llamamos la Biblia. ¿Cuál es la estrategia que Pablo le da a Timoteo? Lo podemos ver, versículo 19. Número uno, le dice, guardando la fe. Número dos, ahí dice, buena conciencia. Y después, número tres, una condena a la herejía. Dice, algunos han rechazado y naufragado en cuanto a lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes se ha entregado a, no, a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, esta es la estrategia. La doctrina para defenderla, pues lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a ella, aferrándonos, apegándonos fielmente a la doctrina recibida. Versículo 19 dice, Pablo, los términos, guardando la fe. La fe a la que aquí se refiere es, pues es la verdad, es el paquete de verdad. En ese sentido se usa el término fe. Timoteo, antes de atacar la herejía, él tiene que conocer la verdad y hacer la determinación en su corazón de apegarse a ella. Eso es lo que significa el término guardando la fe, apegarse, mantenerse en la fe. Muchas iglesias, para hacerlo más sencillo, redactamos lo que llamamos afirmaciones de fe o declaraciones de fe, que sintetizan las doctrinas principales que una iglesia cree. ¿Saben ustedes que nuestra iglesia tiene una declaración de fe? Deberían de saberlo. Deberían de saberlo, deberían de revisarla y estudiarla. Y revisar lo que se dice en cualquier declaración de fe de una iglesia, compararlo con las escrituras para verificar que es de veras un resumen de la doctrina bíblica. Y como decimos en la clase de membresía en esta iglesia, si alguien no está de acuerdo con la declaración de fe, nosotros estamos siempre con humildad abiertos para dialogar con Biblia abierta. Nosotros a mostrar con la Biblia por qué creemos eso y escuchar a los demás y a razonar. Y establecer las reglas del juego que vamos a usar, si así se le puede llamar, para interpretar la Biblia. Estas son las reglas que usamos para interpretar la Biblia y dialogar con cualquier persona que diga que nuestra creencia no es verdadera. Entonces, en primer lugar, la primera parte de la estrategia en la defensa de la doctrina es conocerla y convencernos a nosotros mismos que es la doctrina verdadera y apegarnos a eso. Número dos, dice ahí, buena conciencia. A lo que se refiere allí es, no solamente necesitamos en la iglesia saber lo que es correcto, en la iglesia también necesitamos vivir con santidad, vivir como Dios manda, obedecer lo que predicamos. Antes de ir a escribirle la receta a los demás, pues tómate la medicina tú. Antes de recomendarle a otros lo que han de hacer, pues tú hazlo. Y antes de sacar la paja en el ojo ajeno, pues saca la viga en el tuyo, ¿verdad? Entonces, es importante el conocimiento y la información. Pero a la par de la información y de la doctrina, es la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es vivir con temor del Señor, agradando al Señor, viviendo bajo su gracia, caminando en la obediencia. Eso es tan importante, hermanos, es tan importante como conocer la doctrina. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de alguien que niega no solo la doctrina, sino este es el principal problema de la herejía. Pero vamos a esperar unos minutos para explicar por qué. Entonces, ya que tú conoces la verdad y te comprometes a seguirla y defenderla, y después que comprometes tu vida a vivir para el Señor, a depender de su gracia, a mantener tu comunión con Él, una conciencia buena, a vivir con una conciencia tranquila delante de Dios, perdonada, en obediencia, piadosa, entonces también es importante denunciar la mentira y el error. ¿Qué es lo que vemos que Pablo está haciendo aquí con Timoteo? Probablemente Pablo ya sabía quiénes eran los herejes en la iglesia, y hasta los tiene identificados por nombre. Pero probablemente Timoteo estaba dudoso en si confrontarlos o no públicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo le está dando una ayudadita. Dice, no te intimides, yo te voy a decir quiénes son, para que todo, cuando la lean la carta, para que todos oigan bien los nombres y no queden lugar a dudas. Ahora, para nosotros es fácil leer eso en la escritura, ¿no es cierto? ¿Se imagina lo que pasó, la revuelta que se armó ahí en la iglesia? Timoteo se para y de pronto en la reunión dice, Himeneo, se acabó tu ministerio de enseñanza aquí. Se acabó. Ya no es parte de la iglesia. Dos veces se te ha dicho, no estés enseñando esa mentira. Según Himeneo ya había acontecido la resurrección a la luz de 2 de Timoteo capítulo 2. Él decía que la resurrección de los muertos ya había acontecido. Entonces se saca una herejía en términos de la resurrección de los muertos. Es obvio que ya se le había confrontado. No quería. No solo había falsa enseñanza en la iglesia, sino que había escalado a posiciones de liderazgo. Y aquí me lo van a deponer de liderazgo y lo van a expulsar de la iglesia a él y al Alejandro este. Alejandro es un nombre muy común en los tiempos del Nuevo Testamento. Hay una alusión a otro Alejandro en 2 Timoteo 4, pero la mayoría de los comentaristas creen que no es la misma persona, porque el otro Alejandro no se apega al perfil que se describe aquí. Sea como sea, observemos algo con detalle ahí en el texto. Fíjese bien cómo comienza la herejía en el ejemplo que se nos da aquí. Versículo 19 dice, guarda la fe y la buena conciencia, y luego dice, que algunos han rechazado. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué es lo que rechazaron esos hombres? No es la fe. Porque observen bien, presten atención, ya les he explicado, es importante que observe el texto. Fíjese bien, Pablo dice a Timoteo, guardando la fe y la buena conciencia, la cual, ¿qué es lo último que mencionó? La buena conciencia, la cual, observen el texto, la cual, la buena conciencia, algunos han rechazado. ¿Qué rechazaron? Una buena conciencia. Y naufragaron. El resultado de haber descuidado la buena conciencia fue que terminaron naufragando en cuanto a qué. En cuanto a la fe, ¿se fija? Fe, conciencia, conciencia, fe. ¿Me están siguiendo? Esto es muy importante, creyentes. Quiero que presten atención. Porque la principal razón del ateísmo no es intelectual. La principal razón porque hay personas que un tiempo conocieron la verdad y abandonaron la doctrina cristiana, dijeron, no es cierto, son puros cuentos, no es cierto, no es intelectual, no es conocimiento, no es la verdad el problema. El primer problema fue un problema moral. Fue un pecado en sus vidas que ellos sabían que era pecado, y en lugar de haberse humillado y arrepentido y abandonado el pecado en su conciencia, ponerse en paz con Dios, endurecieron su corazón, se rindieron al pecado, y ahora la verdad les acusa, les atormenta. Pero como ellos han escogido el camino del pecado, entonces no se quisieron arrepentir, entonces la consecuencia va a ser que tienen que negar ¿qué? La verdad, porque la verdad los está acusando. ¿Captan el punto? Este es el camino de todo ateísmo. Yo lo sé, yo crecí con un ateo. No es intelectual el principal problema, es moral. Es moral. En el momento en que un ateo admita que la verdad es la palabra de Dios, él queda bajo convicción de pecado, porque sabe que no vive como Dios manda. Él es el rey de su propio universo. En el momento en que una persona acepta que este libro es la verdad, esa persona queda declarada pecadora, ¿o no? Y como pecadora queda sancionada bajo condenación. Y como pecadora, la única esperanza que se le ofrece es arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, en su perfecta obra y su perfecta persona. ¿Sí o no? Pero muchos hombres dicen, no, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. ¿Ese libro qué? ¿Quién lo escribió? ¿Se dan cuenta? Esa es siempre la consecuencia lógica. ¿Quién escribió ese libro? Unos hombres iguales que yo. ¿Quién dice que es cierto? No. Entonces es mejor decir, no, pues, nosotros venimos de... No. Los animales se aparean con los que ellos quieren. A mí, yo soy alegre de corazón. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Me entiendes? Aceptar la verdad de Dios, que tiene siempre implicaciones morales y espirituales, o reconocer en consecuencia reconocer que yo no vivo bajo esos estándares y humillarme y sujetarme, o mejor negar esto y yo vivo como yo quiero, sin tener culpas en conciencia. Y mis amigos no se van a enojar conmigo de que yo les diga, no, no es estilo de vida, la Biblia lo llama pecado. No, no es preferencia, no es hobby, la Biblia lo llama maldecir. No, o sea, es obvio, hermanos, es lo que nos está enseñando aquí el texto. Así es como funciona la herejía. El abandono de la buena conducta da lugar al pecado, a los deseos de la carne, por ejemplo, la lujuria, la avaricia. Toda apostasía atea inició por motivos morales, no por motivos intelectuales. Luego Pablo identifica dos de los principales herejes en la iglesia de Éfeso, a los que Timoteo debe denunciar públicamente. ¿Eran quiénes? Himeneo y Fileto, ¿cierto? Bueno, hoy en día también hay algunos movimientos heréticos o apóstatas que deben ser denunciados. Y enseguida voy a mencionar 12 de ellos. Presten atención. 12 movimientos apóstatas, falsos. Número 1, el catolicismo romano. Es un movimiento falso porque rechaza la justificación por la fe a causa de su sistema sacramental e idólatra, por mantener la tradición de hombres y el papado por encima de la autoridad bíblica. Por eso el catolicismo romano es herético. Número 2, el racionalismo liberal, infiltrado, no en todas, pero en muchas denominaciones protestantes. ¿Y qué es eso? Es un movimiento que despreció la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura, poniendo la razón humana por encima de la Escritura. Y por eso, en esas iglesias liberales, de teología liberal, han aceptado la homosexualidad, el aborto, el falso evangelio social. ¿Qué es eso? Ellos dicen que el evangelio no es predicar las buenas nuevas que vemos aquí en la Biblia, sino ir a hacer buenas obras por la gente. Ese es el evangelio que Jesús nos manda hacer, según ellos. Y una vertiente nueva de este movimiento liberal se llama la iglesia emergente. Ese es un falso evangelio. Número 3, el ruselismo, mal llamado testigos de Jehová. Es herejía porque niega la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo. Porque niega la resurrección corporal de Cristo. Porque adultera las sagradas escrituras y el evangelio, diciendo que hay que hacer obras para ser salvos, también dicen ellos. Y porque han profetizado muchas veces con fecha exacta el regreso de Cristo y han fallado como todos los falsos profetas hacen. Número 4, el mormonismo, porque promueve el politeísmo, diciendo que todos nosotros podemos llegar a ser dioses al mismo nivel que Dios. Y también porque predica un semi-universalismo. El universalismo es la creencia de que todos los hombres se van a salvar al fin de cuentas. Y según ellos, toda la gente que se muere y nunca oyó el Evangelio, de todos modos se puede salvar, porque allá en el inframundo se les puede ir a predicar el Evangelio y se les puede bautizar por los muertos. Una persona viva aquí se puede bautizar por un difunto para darle la chance de salir allá y entrar al cielo. Por eso ese movimiento, y porque ha puesto otros libros por encima de este libro en autoridad, el libro del Mormón, la perla de gran precio y doctrinas de convenios, por encima de la palabra de Dios. Por eso ese movimiento debe ser denunciado. Número 5, el adventismo sabático. Por adulterar el Evangelio, por aceptar las falsas profecías de Elena White y por decir y enseñar hasta el día de hoy que es necesario cumplir la ley de Moisés del Antiguo Testamento, algunos aspectos de la ley, para ser, algunos adventistas dicen para ser salvos y otros dicen que no, pero todos dicen para ser santos, o sea, falso. 6, el movimiento unicitario, mayormente conocidos como iglesias apostólicas, porque niegan la Trinidad e insisten que la salvación requiere el bautismo en agua y las obras de obediencia del creyente. Es un movimiento falso. Número 7, el arminianismo, porque recicla la herejía pelagiana. ¿Qué es eso? Pelagio fue un monje que vivió en los primeros siglos del cristianismo, como en el siglo IV. Y Pelagio dijo que el hombre nace esencialmente bueno. No más que cuando pasa el tiempo, pues, por el ambiente, por el mal ejemplo de alguien, por la ocasión, peca, y entonces ahí es donde se hace pecador. Pero el Pelagio, decía que el hombre es bueno, que no es malo por naturaleza, no necesita salvación. Y así como peca, entonces con su esfuerzo, él puede revertir el pecado y salvarse con sus buenas obras. Bueno, el arminianismo es una escuela de pensamiento que surge en Holanda, en el siglo, más o menos en el siglo XVII, y es abrazado en muchísimas iglesias. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el arminianismo? Muchos no van a estar de acuerdo conmigo. El arminianismo menoscaba la gloria de Dios. El arminianismo menoscaba la soberanía de Dios. El arminianismo dice que el hombre sí tiene capacidad para contribuir a su salvación. No vemos eso en la Escritura. En la Escritura vemos que todo al final es para la gloria de Dios. Y vemos que el hombre nace con una naturaleza caída, que definitivamente el hombre necesita un salvador. 8. Creemos que es falso las ramas del pentecostalismo, del carismatismo y del neopentecostalismo que proclaman el falso evangelio de la prosperidad, que proclaman la vigencia de los falsos apóstoles y profetas modernos y que insisten en la conservación de la salvación y que insisten que la conservación de la salvación depende de nuestras buenas obras. Si la salvación, si conservar la salvación depende de mis obras, entonces es por obras. Si conservar la salvación depende de mis obras, y no de la perfecta obra de Cristo, entonces es por obras. Es por obras, no es por gracia. Porque si la salvación se puede perder, escúcheme bien, solo es cuestión de usar la lógica. Si la salvación se puede perder, ¿por qué se perdería? Ayúdenme, por favor. ¿Por qué se perdería? ¿Por cometer qué? Pecado, ¿no es cierto? Si la salvación se puede perder, ¿se perdería por qué? Por cometer pecado, ¿no es cierto? entonces todos la vamos a perder a la segurita. ¿O no? A ver, levante la mano el que lance la primera piedra, el que no va a volver a pecar. ¿Quién no ha vuelto a pecar? Ahora, si es por obras que yo conservo mi salvación, ¿cuántas? ¿Cuántas obras buenas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Eh? ¿Cuántos mandamientos hay que cumplir? ¿Cuántos mandamientos tiene la Biblia? Dígame, por favor. ¿15? ¿10 mandamientos? El decálogo tiene 10. Que resumen. Cientos de mandamientos hay en la Biblia. Entonces, ¿cuántos mandamientos tienes que cumplir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Cuánto? Hasta cantor me salió aquí. No malinterpreten, no estoy justificando una vida de pecado. No, es obvio, solo tienen que prestar atención a lo que estamos diciendo. Claro que no, ya lo acabo de decir hace unos minutos. Una buena conciencia es una vida piadosa que vive para el Señor. Bueno, no es por obras, hermanos. Pero estas ramas carismáticas que insisten en eso, fallan, no le hacen justicia a la verdad. Por eso la denuncio. Sobre todo el falso evangelio de la prosperidad, hermanos. O sea, que Dios quiere que tú seas rico, que tú seas siempre sano y feliz. Cuando Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? Es negarse a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué es eso de tomar la cruz? ¿Entiende? Número 9. El pragmatismo cristiano. Esta es una mentalidad, no es una iglesia, ni una denominación. Es una mentalidad que se mete en todos lados. El pragmatismo pseudo-cristiano. Insiste que se puede conseguir por medios humanos la conversión de los pecadores y el crecimiento de la iglesia. Ay, pastores, que si seguimos predicando así, nadie va a venir a la iglesia. Pero si hacemos una buena obra de teatro, mire, compramos unos, que todo esté oscurito, unas máquinas que echen humo, y luego ponemos unos anuncios en la radio, un comercial en la televisión, una buena estrategia de marketing. Descubrimos cuáles son las necesidades que ahorita en esta temporada las personas están sintiendo y armamos un buen paquete para satisfacer esas necesidades. Va a ver si no crece la iglesia. Esos son ejemplos de pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Lo que funciona y dé resultados ahorita. ¿Desde cuándo el pecador decide lo que él necesita? Pues todo el tiempo que él es el rey. Pero Dios sabe mejor lo que nosotros necesitamos. Y la Biblia dice que lo que el pecador necesita es el evangelio. Y al pecador promedio no le gusta el evangelio. A ver, ¿qué tal si yo armo una conferencia? Vamos a hacer una conferencia de 3 pasos prácticos para multiplicar tus inversiones en el próximo trimestre. Duplica tu cantidad de dinero con estos 3 pasos, inviten a sus amigos y al final de la reunión les vamos a dar un bono por $100 a cada uno de los asistentes. ¿Qué tal? ¿Será difícil invitar a algún amigo? ¿Vendrán los que nunca han querido venir? Pues claro, ¿no? No, vaya, salgan y díganles, va a haber una conferencia para todos los perdidos. Los que tienen ya asegurado su lugar en el infierno, les invitamos a venir. Algo para ustedes, para que vivan bajo el señorío de Cristo, vivan para la gloria de Dios. Se te van a quedar viendo y decir, ¿qué mosca le picó? A mí no me ofendas. Ve, dile perdida a tu madre. A mí no me estés ofendiendo. No funciona el evangelio para... Pero el pragmatismo cristiano dice, sí funciona. Y nosotros vamos a hacer crecer la iglesia y vas a ver. Pues lo que crece no es la iglesia de Cristo. Crecen sus movimientos. 11, no, 2, 10, la psicología pseudocristiana, que insiste en que los creyentes no pueden vivir como Dios manda, con toda piedad, con libertad espiritual, solamente con base en el poder de la verdad de las Escrituras, a menos que pasen por procesos de sanidad interior y o liberación. Ejemplo, si no vas al encuentro, no, tú todavía no estás en la visión. Ya la Biblia no es suficiente para muchos de ellos. Falso. Número 11, la evolución teísta. Ya supongo que la mayoría, si no es que todos, saben qué es la evolución. La evolución teísta es una adaptación de eso en el cristianismo. Falso. Falsa es la evolución teísta. ¿Por qué? Porque contradice la veracidad histórica de lo que dice Génesis. Génesis dice que el Señor hizo todo el universo material en 6 días y el séptimo descansó. Y luego el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo que eso es verdad. En Mateo 19, versículo 5, dijo: en el principio varón y hembra los creó, y eso sucede el día sexto de la creación. Y Cristo dijo que eso es verdad. Y también los autores del Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, Efesios 5. Entonces, si no es cierto que todo fue creado así, entonces Jesucristo creía en un mito, si es que fue por evolución. Y también los autores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo esto es un cuento, y nosotros aquí nada más estamos perdiendo el tiempo. Por eso la evolución teísta también es falsa. Número 12, el mesianismo moderno, que insiste, es otra corriente, que insiste que los cristianos deben buscar sus raíces judías y observar normas dietéticas y otras costumbres judaicas a fin de ser salvos o ser santos. Tienes que buscar tu nombre hebreo. Tienes que dejar de comer carnitas. Algunos de nosotros nos caería bien, ¿no? Si batallas con el colesterol, bueno, pues hazlo. Por motivos de salud, pero no por motivos espirituales. Tienes que hacer nada, ni lo tienen que hacer todos. ¿No será que tienen envidia de las... Bueno, ya ni digo porque ya tenemos hambre, ¿verdad? Hermanos, Pablo no solamente denunció a los herejes Himeneo y Fileto. Además, ¿observan cómo termina el texto? Los entregó a Satanás. ¿Vieron? Versículo 20 al final. A los cuales, dice él, he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es eso? Por cuestión de tiempo, simplifico. Entregar a Satanás, que también se menciona en 1 Corintios 5, versículos 4 y 5, era el acto a través del cual los líderes cristianos del Nuevo Testamento, cuando alguien ya había pasado por el proceso de la disciplina eclesiástica establecido por el Señor Jesús en Mateo 18, versículos 15 al 17, si peca, dilo a tu hermano, si no se arrepiente, dilo a dos o tres, si no se arrepiente, dilo a la iglesia, y si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. Cuando alguien pasaba por ese proceso y no se arrepentía, entonces lo que hacían era pedirle a la persona que dejara de congregarse con ellos, ya no era parte de la comunión, y lo entregaban a Satanás. Eso era que hacían una oración, como dicen Mateo 18, versículos 18 y 19 y 20, se ponen dos o tres de acuerdo en algo, y lo que hacen en el cielo quedará atado en la tierra. Eso significa en el contexto, la disciplina que impongan, dice el Señor, los líderes de la iglesia, yo la respaldo. Y sacar a alguien de la iglesia era dejarlo a merced de Satanás. En algunos casos en el Nuevo Testamento, eso terminó convirtiéndose en que la persona se enfermaba, otras veces que la persona se moría, y otras veces la persona caía en una escalada degradante de pecado cada vez peor y de ruina moral y espiritual. Pero esta acción, hermanos, no es para destruir a la persona. Es la disciplina última buscando su restauración. Porque la palabra griega que dice para que aprendan literalmente es para que aprendan de manera disciplinaria. Si alguien se le entrega a Satanás, esto nos da la idea que gozó de cierta protección por un tiempo. ¿Captan el punto? Queda implicado. Al entregarlo a Satanás quiere decir que esta persona queda fuera de ese cobijo, de esa protección. Hasta, según 1 Corintios 7, hasta algunos incrédulos gozan de este cobijo cuando están asociados con ciertos creyentes. Pero cuando se entrega a alguien a Satanás, cuando se excomunica a alguien de la comunión de la iglesia, esto deja a la persona a la merced de lo que suceda. Pero no es para su destrucción, la intención del creyente es que se arrepientan y vuelvan a la fe. Conclusión. Dios manda que dejemos de transmitir falsa doctrina, que dejemos de prestarle atención a la falsa doctrina y que la combatamos. La mejor estrategia para lograrlo es conocer la verdadera doctrina, creerla, practicarla con una vida santa, piadosa, que guarda limpia conciencia. ¿Y cómo guardamos nuestra limpia conciencia? Por medio de la confesión inmediata y de la lucha en contra del pecado. Que Dios nos ayude a ser fieles al encargo. Oremos. Señor, gracias por la palabra que nos das. Fortalécenos y danos ojos y oídos que disciernen para poder percibir el error. Y también danos mucha libertad y confianza para ejercer nuestra fe y nuestra vida cristiana en la libertad que Cristo nos da. En su nombre, amén.